En primera instancia yo decía, ¿cómo encararla la nota, no? Hoy se cumplen 3 años de la muerte, o asesinato, mejor dicho, del maestro Carlos Fuente Alba. Y yo decía, ¿cómo encararla la nota? Porque con la muerte de Fuente Alba, allí muy lejana en cuanto a la distancia con nosotros, a mí particularmente me pasaron varias cosas en particular. Por ejemplo, yo tras la muerte de Fuente Alba vi marchar masivamente a Olavarría, en una marcha que mis retinas no tienen otro registro, otra memoria, en base a un objetivo, ¿no? Que era reclamar justicia tras una muerte. La marcha por reclamando justicia por Fuente Alba quedó muy grabada en mi retina. Participé, marché, caminamos junto a docentes que ese día poblaron el centro de la ciudad de una manera impresionante, y yo no recordé una manifestación de esas características, reitero, pidiendo justicia en Olavarría con tanto número en ninguna otra oportunidad. Sí vi marchas, ya sea por basura o por otras cosas, uno veía marchar masivamente, pero esa marcha particularmente me quedó muy marcada. Y precisamente desde ahí quiero arrancar la charla con Sandra Rodríguez, esposa de Carlos Fuente Alba. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un gusto saludarte. Hola, un saludo para vos y para toda la audiencia allá en la barriga. A ver, en realidad yo recordaba lo de la marcha, que creo tuviste posibilidad de escucharlo, porque sí. Ahí pedía la comunidad de Olavarría y gran parte del país ese día pedía justicia por la muerte de Carlos. Haciendo una mirada retrospectiva, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo hay que recordar a Carlos Fuente Alba 3 años de su asesinato? Bueno, yo siempre hago la diferencia de los que son los aspectos personales, ¿no? De la identidad de Carlos, de nuestra mirada como la familia de Carlos. Y bueno, yo primero decirles que estoy muy blandita porque después del día de ayer he logrado aflojarme y bueno, vienen las lágrimas, viene el dolor, viene el recuerdo, ¿no? Por suerte estoy acompañada por mi hermano que vino a Buenos Aires. Y bueno, mis chicas han ido a la escuela, como hay que continuar la vida. Y la fuerza, la valentía que tienen mis hijas todos los días para llevar esto adelante, ¿no? Siendo las hijas de Fuente Alba, con lo que esto implica, ¿no? Esto que vos decís de las marchas que hubo en todo el país, digamos, la cantidad de escuelas, de bibliotecas, de plazas, de calles, se han puesto el nombre de Carlos, ¿no? Y de algo de lo que nosotros, como siempre decimos, fuimos públicas sin querer serlo, ¿no? Y que nos obligaron a estar en este lugar por este cruel asesinato, ¿no? Hoy yo les puedo decir que, bueno, desde lo personal he pasado momentos muy angustiantes, me fue muy difícil participar en la marcha, y las que me llevaron a la marcha fueron mis dos hijas, las que están por cumplir 18 y 13 años, estas pequeñas mujeres que se han vuelto forzadamente en la vida para salir adelante, ¿no? Esto es lo que yo marco. Desde lo más que tiene que ver más con lo judicial, bueno, acá pedimos justicia completa. Fue un alivio el hecho de que el autor material, Darío Poblete, al año, casi único también en la historia nuestra, ¿no? En la historia del país, que el autor material esté preso. Esto ha sido producto de las grandes marchas, de la campaña que digamos, se continuó hasta hoy. Y que siempre marcamos eso, que había responsables políticos del asesinato de Carlos, ¿no? En ese punto, bueno, estamos ante el Tribunal Superior de Justicia de acá en Neuquén, pidiendo que resuelva, digamos, una apelación que llevamos a la Cámara acá en Neuquén, que tiene que ver con que, bueno, el derecho de la víctima a saber la verdad. Acá la figura del querellante está ligada a la del fiscal, y en ese punto, si el fiscal no acusa o hace lugar el pedido nuestro, digamos que nosotros estaríamos invalidados para participar por nuestra propia línea de investigación, ¿no? En eso, bueno, está pronto a resolverse en el Tribunal Superior y eso daría un paso adelante en lo que llamamos la causa frente al bando, que tiene que ver con la responsabilidad política de los 15 policías que ordenaron y ejecutaron el plan junto a Poblete en Arroyito y la orden que dio el ex gobernador Jorge Sauch. Claramente, esa es la pata que estaría faltando, ¿no? La responsabilidad política de este brutal asesinato del que fue víctima Carlos. ¿Qué instancias quedan y qué chances crees que hay, Sandra? No, yo soy muy muy optimista, más allá de, digamos, esta situación que es tan dolorosa, ¿no? Venimos sosteniendo un duelo muy suspendido porque es así, cuando uno decide luchar, esto va, digamos, se va posponiendo, y siempre cuando llega el momento se cobra con intereses esto de, digamos, posponer el duelo, ¿no? Es muy, muy difícil esta situación. Las madres, la gente que ha sobrevivido a las torturas de la época de la dictadura y de las detenciones, saben muy bien de lo que yo estoy hablando, son los que saben entender lo que es tener el dolor de la injusticia. El dolor de la pérdida es irremediable, uno lo aprende a llevar, no hay justicia que valga para eso, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa así como es un asesinato político, ¿no? Cuando mucha gente dice, ¿por qué habla de ideología? ¿Por qué habla de...? Esto es así, esto fue un plan que se ideó para escarmentar y dar, digamos, como un mensaje generalizado a las luchas de los trabajadores y de los maestros, ¿no? Puntualmente, que acá, digamos, veníamos sosteniendo, es la realidad, un no diálogo con el gobierno. Yo quiero repetir que en aquel momento nadie cortó la ruta, la única que cortaron la ruta fue la policía, que la gente se estaba retirando del lugar, Carlos se estaba resguardando en un auto, y en esa brutal huida de represión estaba montado este operativo, ¿no? Con órdenes directas del exgobernador al lugar, ¿no? Uh-huh. Sandra, yo sé que puede llegar a ser difícil para vos responderme la pregunta, pero me gustaría igualmente hacértela. Habitualmente es doloroso pensar que un crimen puede servir para algo, que puede marcar un algo, un antes o un después en algo, que puede significar algo. Yo soy un convencido que el asesinato de Carlos Fuentealba marcó una parte muy fuerte de la historia reciente de la Argentina y que dejó un claro mensaje y una clara señal. ¿Vos crees que la ausencia de Carlos hoy dejó algo, sirvió para algo, se aprendió en algo? Hace muchos periodistas me hicieron esta pregunta, si nosotros logramos aprender algo. Yo lo que creo que tenemos, yo tengo muy claro a partir de lo tenía claro desde antes y Carlos también. Justamente lo estaba hablando ahora con mi hermano. Carlos fue a Rollito a poner el cuerpo, a luchar como lo hacía en el aula. Ustedes lo escucharon de las voces de sus alumnos, qué tipo de maestro era Carlos, ¿no? Hay muchos Carlos, ¿eh? Hay muchos maestros que son como Carlos. Y en ese punto, bueno, Carlos fue a poner el cuerpo, pero no fue a poner en absoluto la vida. Carlos tenía un profundo amor por la vida. Sé que en ese momento que le daba lugar a muchas de las maestras que estaban corriendo y casi asfixiadas por los gases, se subían a los autos tratando de escapar de esa terrible represión. Él pensaba en nosotras, era un hombre que pensaba mucho en las compañeras, en las mujeres, en resguardar, muy protector. Y sé que en ese punto Carlos no fue a dar la vida, esto que quede claro, él amaba la vida. Uh-huh. Y nosotros también la amamos. Por eso, si no morimos con él, es porque decidimos vivir. Y en ese punto significa lograr que realmente, por un lado, bueno, cuidar a todos los compañeros, ¿no? Yo hablo mucho en relación a las estrategias que hay que tener hoy para seguir manifestándonos y haciendo nuestros reclamos, cuidando nuestras vidas, ¿no? Esto es así, yo soy una de las que trato de conversar mucho con los compañeros, con muchos discrepamos, pero también, bueno, lo que duele mucho es que los gobiernos insistan en un no diálogo y a veces nos clasifiquen como que somos delincuentes porque pedimos el derecho a nuestro salario digno, a una educación pública digna, y somos los que sostenemos la escuela pública. Hay una falta de respeto y de consideración muy grande a todo esto, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Quedan ganas de seguir luchando? Ya no por... Dejemos un segundo de lado el pedido de justicia, pero ¿te quedan ganas de seguir luchando para poder seguir levantando las banderas que Carlos levantaba? Digo, ¿quedan ganas? Yo creo que es un camino que tengo que empezar a construir nuevamente. Con todo lo que aprendí y viví plenamente con mi compañero de vida, con mi maestro de vida, yo fui la maestra de 20 años que le dio toda la experiencia de sus poquitos años de docencia. Compartimos principios, compartimos placeres, cuando uno vive la vida tan en plenitud, no se resigna a volver a la vida sin volverla a vivir así, en plenitud. Yo tengo mucha confianza que voy a salir adelante, que me va a llevar tiempo. Mis hijas me lo recuerdan todo el tiempo en la forma que yo supe vivir. Y en ese punto, bueno, es una construcción que yo debo desafiarme, principalmente por mí, como mujer, como compañera, como militante y, por supuesto, como madre, que tengo dos solcitos, que esos son mis hijas, dos soles que están todo el tiempo viviendo aquí en mi camino, ¿no? Y el reflejo de su papá, sumamente orgullosa de tener estas hijas y de ser quien soy, que no realmente, bueno, que he tenido un compañero, un privilegio de compañero, ¿no? Sandra, muchísimas gracias y nuestro acompañamiento a la distancia, ¿eh? Y a la entera disposición tuya y de tu familia para lo que necesites. Bueno, yo tengo un saludo muy cariñoso para Olavarría. Hay gente acá, docentes de allá, que los conozco hace mucho tiempo, que han sido amigos de Carlos. Y bueno, les quiero mandar un saludo a todas esas familias que nos han acompañado en forma muy cercana de allá de Olavarría. Un beso enorme para ellos. Un beso grande. Chao.